silencio, tu voz me habla y me recuerda de quién me has hecho ser, tu hijo amado, mi Dios. Mis ídolos tú los quebrantaste y reemplazaste con tu trono en mi corazón, tu lugar santísimo. Que arde en mi corazón.